Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Químicas. Este podcast es elaborado por Elizardo Maya Prieto, con matrícula 320938, docente Rocío Anchondo Granados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizardo Maya y yo les vengo a hablar de la cerveza. Esta es una bebida alcohólica no destilada de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada germinados u otros cereales, cuyo almidón se fermenta en agua con levadura y se aromatiza a menudo con lúpulo, entre otras plantas. Esta bebida tiene múltiples presentaciones debido a su amplia gama de matices con las diferentes formas de elaboración y a los ingredientes que se utilizan. Generalmente presenta un color ambarino con tonos que van del amarillo oro al negro pasando por los marrones rojizos. Se le considera gaseosa y suele ser coronada de una espuma más o menos persistente. Su aspecto puede ser cristalino o turbio. Su graduación alcohólica puede alcanzar hasta cerca de los 30 grados, aunque principalmente se encuentra entre los 3 y los 9 grados de volumen en las ventas comerciales. Esta bebida tiene múltiples presentaciones debido a su amplia gama de matices con las diferentes formas de elaboración y a los ingredientes que se utilizan. Generalmente presenta un color ambarino con tonos que van del amarillo oro al negro pasando por los marrones rojizos. Se le considera gaseosa y suele ser coronada de una espuma más o menos persistente. Su aspecto puede ser cristalino o turbio. Su graduación alcohólica puede alcanzar hasta cerca de los 30 grados, aunque principalmente se encuentra entre los 3 y los 9 grados de volumen en las ventas comerciales. La cerveza se puede clasificar de diferente manera, utilizando los ingredientes, el aspecto, procedimientos, origen, procedencia o graduación de la cual de la cerveza para poder clasificarla y así poder determinar qué tipo de cerveza es. La cerveza tiene una historia muy amplia y muy poco conocida. La cerveza empezó a desarrollarse en los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza datan del alrededor del milenio 4 a.C. y fueron halladas en Göbekli Tepe, en el antiguo Elam, el actual Irán. Algunos la ubican conjuntamente con la aparición del pan entre 10.000 y 6.000 a.C., ya que tiene una parecida preparación agregando más o menos agua. Parece ser que las cervezas primitivas eran más densas que las actuales, similares al actual pombre africano de culturas igualmente primitivas. Según la receta más antigua conocida, el papiro de Zósimo de Panópolis, los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua. Su cerveza fue conocida como situm, que es palabra griega para una fase más tardía. Antiguamente en Oriente se usaba arroz y también bambú. Del bambú, lo mismo que la caña de azúcar. Lo que se fermentaba es su savia, pero no su fruto. Tal es el alunasi, propio de Tanzania. No puede ser considerado un fermentado alcohólico de cereal. Las bebidas alcohólicas más antiguas quizás sean derivadas de la leche,